Efectivamente, al frente del sector de la Universidad San Sebastián se dio aviso que llegó una embarcación con una persona que venía fallecida en dicha embarcación. Se trata de una joven de 16 años, esto es muy preliminar, todavía nos encontramos en plena investigación, determinando qué es efectivamente lo que habría sucedido. En principio, se encuentra en este minuto ya trabajando el personal de la BH, luego el cadáver va a recurrir o va a ser derivado hasta el servicio médico legal para verificar las causas de la defunción. La información que tenemos es que la embarcación llegó hasta el frontis de la Universidad San Sebastián, la parte del embarcadero, y con esta niña de 16 años de edad al interior ya falleció minutos después. El personal de SAMU estuvo en el lugar también tratando de efectuar reanimación, pero ya no fue posible. Es una embarcación, en todo caso, de remo, y ya aparentemente pertenecería a algún grupo de remos y habrían estado practicando, han estado entrenando.